No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Mamá Vudú conserva un estilo melancólico y minimal, que agregado al uso de secuencias electrónicas consolidan el sonido de la banda. Sus miembros son Edgar Castellanos en la voz, guitarra y secuencias, Álvaro Ruiz en la batería, Roger Icaza como voz y guitarra y Francisco Charvet en el bajo. Sentir, seguir. Y si mañana ya no estás, no importa qué. Empiezo a soñar. Empiezo a creer. Hoy en mí. Y si eso está mal. Eso está mal, no para mí. buscas el camino, no hay camino. Quisiera entrar en la razón de tu camino, no hay camino. Es convertirme en un ladrón. Déjame salir de aquí contigo. No me interesa la humedad de tu camino, no hay camino. Regresará la vista atrás del camino, no hay camino. Déjame otra vez cambiar de vino. Desde las dudas sabe dónde estás, tan cerca de aquí. Me lastimarás y recogerás las frutas tiernas y te irás tan cerca de aquí. Me lastimarás y recogerás las frutas tiernas y te irás. Mundos es una agrupación proveniente de nuestro querido Quito. Es un proyecto acústico y también gráfico, pues como dijimos en un inicio, Icaza es ilustrador. Este proyecto fue creado en el 2013. Su primer disco, Núcleos Activos, es considerado uno de los mejores álbumes en los últimos años de la escena local. Otra vez desafía la noche. dentro de mí. Puedo entender que no soy nada. Aleja de una vez esa mirada. Nocturna confusión dentro de mí. Explotan a mi alrededor.

Olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Ya viene a recordar. nuestro ayer. Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Casa, de Mamá Vudú, pues del que estamos haciendo nuestro programita. Alex Alvear, de Promesas Temporales, Mango Blue y Guanyuk Tatonic. Y también Andrés Caicedo, de Guarda Raya y Mundos. Son los motores de este proyecto desde el 2017. Este trío emprende en un nuevo trayecto donde la libertad y la experimentación sonora van marcando sus rutas de crecimiento musical. Y para cerrar con broche de oro, aquí les traigo una colaboración de Casa con Cancán en 2011. La canción Caos, del álbum del mismo nombre, es un importante referente en la escena nacional y está buenísima, ¿para qué negarlo? Y amigos, hemos llegado al final de este programa, pero no se preocupen porque pueden escucharnos de lunes a viernes a las 11 de la noche para cachar excelentes rolas. Me despido de ustedes, yo soy La Mire, y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Gilia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.